Y en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, ya saben que es noticia las intervenciones efectuadas durante este fin de semana por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Lo cierto es que hemos tenido un fin de semana bastante activo en la Sierra de Cádiz, y eso que, bueno, pues ya saben, gran parte de la sierra, bueno, toda la sierra está en nivel 4, en nivel 1, alerta 4, dentro de ese rango de nivel sanitario. Nuestra localidad en particular está incluso en grado 2, y bueno, pues eso no es exime de luego aquellas personas que quieran visitar, siempre que no se encuentre con cierres perimetrales en las localidades, el entorno de la Sierra de Cádiz. Y eso es lo que ocurría este fin de semana, bueno, pues ese desplazamiento ha provocado además también la intervención del Grupo de Rescate Montaña en dos ocasiones, además en la misma tarde del sábado. Vamos a hablar de este asunto con el responsable del Grupo de Rescate Montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, doble intervención este fin de semana y toda localizada en la jornada del sábado. Además, yo imagino que fue concluir una intervención y inmediatamente ser requerido para otra, ¿no? Pues sí, la verdad que hubo media hora de diferencia entre el final de la primera intervención que tuvimos en el Río del Bosque y la segunda en la salida de la Garganta Verde. Uh-huh. Bueno, comenzaron, el primer aviso era para atender a una persona, además, ya de cierta edad, que había sufrido un desvanecimiento en el sendero del Río del Bosque. Esa primera intervención, bueno, pues me imagino que el hombre estaba perfectamente localizado. La dificultad aquí fue el traslado, ¿no?, en camilla de montaña. Sí, el hombre estaba aproximadamente en mitad del trayecto, un poco más hacia arriba, hacia Benamahoma, y bueno, la información que nos llegó a nosotros es que había sufrido un desvanecimiento y que los servicios médicos y Guardia Civil de Grazalema solicitaban nuestra presencia. Entonces nos acercamos y lo que hicimos fue el traslado de esta persona hasta lo que es el aparcamiento de Benamahoma, de la entrada al sendero por Benamahoma. En total un kilómetro 300 metros, un kilómetro 400 aproximadamente. Estuvimos 6 bomberos. Y nada, colaboró Guardia Civil y Servicios Sanitarios. O sea que, por lo que me cuentan, los servicios sanitarios ya estaban en el lugar, ¿no? Cuando vosotros acudíais, pues ya habían atendido a esta persona. Sí, sí. Nosotros cuando llegamos estaban allí los servicios sanitarios. Y bueno, el hombre finalmente nos fue evacuado a la ambulancia porque, bueno, durante el trayecto parece que fue mejorando. Y una vez que, además, el propio hombre era médico y dijo que no quería que lo trasladaran, que él se iba en su vehículo que conducía en este caso su esposa, y que él, bueno, que él creía que no tenía nada grave, que de principio parecía que sí, pero al final fue recobrando la normalidad, ¿no? Nosotros cuando llegamos al aparcamiento, pues ya parece que estaba algo mejor y ya él mismo renunció a irse a la ambulancia. Uh-huh. Bueno, la persona había sufrido entonces un desvanecimiento, fue atendido por los servicios sanitarios, requirieron estos de la intervención del Grupo de Rescate Montaña para el traslado de esta persona, que bueno, pues estaba impedida para ir por su propio pie, ¿no?, y completar el camino hasta su finalización. Y eso fue lo que se hizo. ¿Fue complicado este trayecto? Realmente vosotros lo conocéis ya de sobra, pero claro, en fin. No, complicado no, el trayecto es cómodo de hacer, ¿no? Bueno, la persona, en este caso, como bien hizo el servicio sanitario, no tenía posibilidades de ir por su pie porque sufría bastantes mareos y demás. Entonces, claro, era obligatorio trasladar la camilla, que fue lo que hicimos. El camino se puede hacer bien, vamos, pues en este caso íbamos a ir bomberos, hicimos 3 turnos de transporte y bien, no hubo problema ninguno ni contratiempo. Al final, lo dicho, pero llegó, una vez que llegó el hombre, ya él se encontraba mejor en el aparcamiento y ya él no quiso que lo hospitalizara ni nada, sino prefirió trasladarse en su vehículo. Claro. Me decías que estaba en la zona de Benamahoma, ¿no?, en la parte de arriba. Sí, bueno, estaba más o menos sobre la mitad, quizás un poco más hacia arriba, hacia Benamahoma. Uh-huh. Claro que el trayecto, bueno, pues más próximo a Benamahoma, que fue hasta donde se... Que, lo digo porque es ascenso, ¿no?, la subida. Sí, bueno, lo que pasa es que depende de por dónde nos sigan. Hay veces que nos dicen que es mejor por el bosque, porque está más cerca del bosque, otras veces que está más cerca de Benamahoma. En este caso nos dijeron que estaba más cerca de Benamahoma. Y una vez que ya llegamos con el vehículo, y además la ambulancia también está arriba, lo normal es trasladarlo hacia arriba, que es donde están los servicios, ¿no?, que cuesta un poco más, pero bueno, uh-huh. No es mucha la pendiente, hay algunas escaleras y eso, pero vamos, no es mucha la pendiente.

el equipo de arnés y demás de altura lo llevamos en las mochilas, no llegamos a ponérnoslo porque nosotros más o menos calculamos que ya podían estar por la zona que estaban, ¿no? O sea, mismo, seguramente no nos vamos a encontrar por esa zona, ¿no? De todas maneras, por precaución, fuera ser que hubiéramos tenido que escalar lo que es el último rappel, el del charco de la losa, pues llevamos nuestros equipos de altura y llevamos una saca de cuerdas y demás. Pero nada de ello fue necesario, solamente eso, la parte de abajo del neopreno para pasar uno de los charcos de las badinas que hay allí, que era seguro que había que pasarlo. Claro. Bueno, pues fue la... ¿Cuándo terminó esta intervención? Me imagino que fue un poquito más larga en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, de las 6 hasta las 9:30 aproximadamente. Uh-huh. 9:30 de la noche que llegasteis al parque. Y... Sí, que llegamos al parque. Uh-huh. Y bueno, la colaboración además también de Guardia Civil de Montaña. Sí, Guardia Civil de Montaña, en este caso de Álora, que se personó allí, le darían el aviso. Uh-huh. A ellos también, vamos, y se personaron. Nosotros no pedimos refuerzo porque íbamos gente suficiente, ¿no? Pero bueno, en caso de que sea necesario, se piden refuerzos a quien haga falta: Guardia Civil, Bomberos de Málaga, Expedio Socorro, pero en este caso no hubo petición por nuestra parte. Pero yo me imagino que darían el aviso la propia Guardia Civil también para que colaboraran. Porque, entonces, bueno, sí. Ya digo que personal había de sobra, prácticamente estábamos 10 componentes allí, entre los 8 bomberos y los 2 guardias. El servicio se activa por parte del 085, ¿no? Sí, nosotros nos activa el 085 siempre, ¿no? Nosotros, aunque las entradas normalmente entran por el 112, nosotros quien nos llama el 085, porque el 112 pasa la llamada al 085. Nosotros todas es a través del 085. Además, siempre lo decimos que es la manera más rápida de que nosotros intervengamos porque se pierde menos tiempo, llamando al 085, uh-huh. que es el servicio, o sea, el número de emergencia de bomberos en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y ellos son los que, bueno, pues estiman, ¿no?, dar aviso oportuno para movilizar a los diferentes efectivos, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen es que nos pasan la información a nosotros y somos nosotros los que decidimos el grupo de intervinientes, ¿no? Dependiendo de la zona donde sea y de la información que tengamos, pues así decidimos si vamos más, vamos menos o el material que llevamos. En este caso, pues bueno, tampoco teníamos la certeza absoluta de dónde iban a estar, sabíamos que el accidente había sido más o menos terminando, o sea, en la zona de los rappels, en el último rappel, en el rappel de lo que es el charco del pesebre, sabíamos que le quedaba bastante garganta, aunque la traían hacia abajo, sabíamos que le quedaba bastante garganta. Entonces, aunque más o menos ya esta situación la hemos vivido en otra ocasión y más o menos calculamos por dónde podían ir, pero de todas maneras desplazamos un grupo importante de bomberos con la idea de que si hubieran tenido algún contratiempo hubiera habido gente suficiente para hacer todos los relevos necesarios y demás. Claro. Aunque ya digo que al final todo le fue bien y estaban más o menos en las zonas que nosotros, que nosotros creíamos. Claro. Lo decía porque el 085 os hacía de vosotros y también activaba, ¿no?, a Guardia Civil de Montaña de Ara. No, el 085, el 085 no activa a nadie hasta que nosotros lo solicitemos, el propio grupo de rescate, que somos los que hacemos la valoración. La Guardia Civil la activa en este caso el 112. El 112 siempre activa a bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios, siempre. Uh-huh. Entonces, claro, dependiendo del sitio donde sea, de en este caso la disponibilidad de personal, pues desplazan un tipo de personal u otro. Normalmente el servicio sanitario hace una consulta con nosotros antes de desplazarse al sitio. Incluso pide una hora de encuentro aproximada, porque si el rescate dura varias horas, para no tener servicio allí varias horas, claro, más o menos calculamos a la hora que... Y Guardia Civil está siempre presente, la Guardia Civil de la zona aquí nuestra. Y bueno, ya dependiendo de si ellos tienen personal disponible para mandar o no, pues en este caso, ¿no?, pues decidieron mandar en este caso a los dos efectivos de montaña. Uh-huh. Pero vamos, nosotros normalmente de principio, hasta que no veamos que el servicio supera nuestras posibilidades o bien de personal o de material, no pedimos ayuda porque no tiene sentido ni lógica, vamos. Y es suficiente, mejor que el personal esté reservado para otro tipo de accidente, incluso por si a nosotros nos pasa algo, ¿no? Uh-huh, claro. Eso es lo normal, es lo que está establecido en los protocolos. Uh-huh. Pero bueno, cada servicio tiene su norma y bueno, cada uno manda en su servicio y cada uno está en su derecho. En este caso enviar un guardia de montaña, bueno, muy bien. En otros casos, pues guardia de la zona que también colabora. Vale, y bueno, por último, vosotros enviasteis 8 efectivos a Garganta Verde porque, claro, sabíais lo que podíais encontrar, ¿no? En el río del Bosque Benamao harán 6 efectivos porque también sabéis que era un traslado de una persona en camilla de montaña, lo que considerasteis oportuno, y en este caso en Garganta Verde, pues siempre para tener esa precaución, ¿no? Ante lo que se puede encontrar en este lugar, pues siempre hay que ser previsores, y de ahí el que acudierais con 8 bomberos. Sí, vamos, nosotros siempre os trasladamos en camilla, mínimo vamos 6. Y ya dependiendo del lugar, del trayecto, de la dificultad, la dureza del camino, los desniveles, incluso si tenemos información del peso de la persona, pues todavía mejor, ¿no? Porque no es lo mismo trasladar a una persona de 60 kilos que trasladar a una persona de 6 kilos, ¿no? Entonces también eso, si tenemos posibilidad de tener información, mejor. Entonces, dependiendo de todo eso, vamos a desplazar más personal o menos. Lo suyo es afinar, en el sentido de que ni que te falte ni que te sobre. Me refiero sobre todo a ni que te sobre, porque el personal que está interviniendo en ese servicio ya no puede intervenir en otro, que pueda salir paralelo, o incluso en caso de que recurramos nosotros a necesita más materiales, mejor tener más personal, o sea, fuera y descansado. Sí, entiendo, sí, sí. Entonces siempre intentamos hacer una evaluación ajustada a la situación. Claro, claro. Y es lo que normalmente se hace. Entonces, cuando por nuestra parte, incluso hay compañeros que no intervienen en muchos servicios porque incluso viven lejos de aquí y solamente se llaman en los casos de que sean estrictamente necesarios, o sea, cuando haya que aportar nuevo material o haya que hacer relevo de personal, o si en cualquier caso alguno de nosotros tiene algún contratiempo, algún percance y hay que sustituirlo, ¿no? Entonces, siempre tenemos gente en reserva, esa es la idea y lo que normalmente se hace en todos los servicios. Claro, es lógico, ¿no? Hay que optimizar los recursos de los que se disponen porque no saben cuándo va a haber la necesidad. De hecho, el sábado, pues 2 salidas prácticamente una seguida detrás de otra. Incluso, bueno, se podían haber solapado, ¿no? Y de ahí el hecho de que se tenga que optimizar al máximo todos los recursos de los que se disponen por parte del Grupo de Rescate Montaña. Bueno, pues doy la intervención en la jornada del sábado y nada, a ver cómo va avanzando, ¿no? Conforme vaya abriéndose o teniendo quizás, ¿no?, la Sierra de Cádiz una mayor apertura, esperemos que así sea también, porque eso significa que estaremos un poquito mejor, ¿no?, con respecto al COVID. Carlos, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, por nuestra parte nada más. Pues te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre. Gracias por estar con nosotros y por la labor también que realizáis. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.